fuego los alienta desde el cielo. Esta banda a la que no le importa nada, la que alienta en las buenas y en las malas. Vamos Argentina, sabes que yo te quiero. Sueño en el mundial salir primero. Esta hinchada loca, copa en todos lados. Vamos a ir a Qatar descontrolado. Saca Dibu Martínez, Dibu Martínez toca para el Nuevo Acuña, Nuevo Acuña que toca para De Paul. De Paul que habilita a Di María, Di María que avanza, toca para Lautaro, Lautaro elude a uno, toca para Messi. Vamos, vamos Argentina, ponga huevo, que hasta el Diego los alienta desde el cielo. Esta banda a la que no le importa nada, la que alienta en las buenas y en las malas. Argentina, sabes que yo te quiero. Sueño en el mundial salir primero. Esta hinchada loca, copa en todos lados. Vamos a ir a Qatar descontrolado. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Y ya lo ve. Y ya lo ve, es que no salta, es un inglés. Y ya lo ve, y ya lo ve.